Especial para marcha. Hay un gran desconocimiento sobre la sexualidad. Primero porque por la última feroz dictadura militar y por los fundamentalismos religiosos se ha intentado, sin lograrlo por suerte, prohibir todo espacio que habilite un diálogo de la sexualidad, el reconocimiento de nuestros propios cuerpos. Y entonces todos y todas somos frutos de esta cultura, entonces venimos, digamos, con esa deficiencia, por decirlo de alguna manera, de aceptar solamente lo que el sistema nos propone aceptar, que es la binariedad varón-mujer, y todo lo que esté por fuera de esa norma se lo ve como pecaminoso, como malo, como sucio, como feo, como abominable. Esto es un derecho personalísimo, no se nos puede negar el acceso al derecho, digamos. Se lo planteamos desde ese lado y no como cuestiones, estoy atrapada en un cuerpo equivocado, yo no estoy atrapada en ningún cuerpo. Imagínense si dentro mío hay una persona, libérenla ya, ni soy el envase equivocado, ni siento como una mujer, esa es otra de los argumentos más usados por la jurisprudencia y por las pericias psiquiátricas, siente como una mujer. ¿Cómo sienten las mujeres? ¿Cómo sienten los varones? Entonces hay que cuestionar estas cosas de fondo y esta ley nosotros la tomamos como un marco reivindicativo de acceso al derecho y no como cuestiones así de enfermedad ni nada. Yo no estoy enferma, estoy enferma de otras cosas, digamos, ¿no?